galaxia y todo por su reino de animales, vegetales y animales de este planeta. Pero al hacerse el Hijo de Dios, hombre, se anonadó, se vació, descendió y tomó forma de siervo. Thank you. el Cristo, el Mesías, el Rey Mesías. La unción no se refiere a la fe, sino al poder romano de Cristo, que es un genio de la práctica de la presencia del Cristo. Pero el ungido Rey Mesías subsiste en la naturaleza de Dios. Gracias. los que cuando hombre votado hoy está preocupado. No hay otro camino de un subsistente humano y formaría el tercero. No hay dos Cristos, hay un solo Cristo. ¿Quién es el otro Cristo? La segunda persona de la Trinidad. ¿Qué es? Irreconquistable pesadumbre de su propia alma, de razón sobre sí mismo, el efecto del pecado y del infierno, es que el hombre se centraliza en sí mismo y cada uno es tentado por su propia existencia, es decir, el día es para sí. Padre antes de todos los hijos. Pablo creo que es todo lo que sino que un hijo, un hijo, un hermano, un género. Porque él han sido constituidas todas las cosas en la tierra y en la tierra, para los hijos y las invisibles, los tronos, las dimensiones, los padres, los estados, todas las cosas por él, y en él han sido creadas, y él es ante todas las cosas, y todas las cosas son por él. Y en la carta de los Hebreos, se dice que Dios, que habló en otro tiempo a nuestros padres, Dios que habló a nuestros padres en otro tiempo, que antes no fue de Israel, por los profetas. Últimamente, en los últimos tiempos, nos ha hablado en el Hijo, nos ha hablado como los profetas, como el Padre del Hijo, de Jesús, de Cristo, que es el Hijo. Y este Hijo que nos ha hablado. Heredero de todas las cosas, porque por él había hecho también el mundo, el cual siendo irradiación poderosa de su gloria y carácter y signo de su importancia, esto que es una promesa divina, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, después de realizar por sí mismo la purificación de los pecados por su muerte redentora, se sentó a la diestra. Hecho tanto más excelente por ángeles, hecho más excelente por ángeles, por tanto, hecho más excelente por humano. Cuando la competencia es de estar dado un nombre más asemejado. Por tanto, está hablando de lo verbo, de lo verbo es una clase de vida, sino de lo verbo es una clase de humana en el mismo. Y dice que él ha sido construido desde otras cosas. Y por él han sido creados. Miren en la PAC, la cristología del insigne teólogo jesuita, gran apóstol del corazón de Jesús, conocedor profundo y seguidor muy consciente de Santo Tomás, porque él es un conocedor de todos los santos de Jesús. Verá lo que dice. Sigue a Santo Tomás de Jesús. Todo aquello que Dios ha logrado libremente, en un universo creado, para constituirlo, para elevarlo y para restaurar la relación divina, no podíamos nada saber por razones filosóficas, ni podíamos argumentarlo por necesidades esenciales de ninguna manera. No es cristiano hacer lo que hace Leibniz. Estaría muy bien que Dios hubiese hecho esto, no es lo mismo. Pues no es lo que hay en la congruencia del designio del autor. Podemos argumentar la congruencia de una cosa con otra, pero ver la razón necesaria de las obras divinas, ni que es no. Así como las obras eternas de Dios, las profesiones unitarias, no las conoceríamos por razón, porque el ser divino trasciende. Pero podemos, después de verlas, ver la analogía que tienen con las verdades naturales y la creencia que tienen entre sí y hacer una a Dios. Creemos en que se nos revela y que Dios se hubiese encarnado si no hubiese habido pecado en la humanidad. No se nos ha revelado. Por tanto, no lo vemos. Y no le dice que sea abierto que no se hubiese encarnado. ¿Cómo lo sabemos? Deja abierta la cuestión. No sabemos. Creemos que se ha encarnado para bendecirnos. Hemos de agradecer este descenso de Dios, porque es el camino del amor misericordioso de Dios. Entonces, si podemos pensar, por ejemplo, el 5:17, es propio del amor extenderse sobre aquel que lo tiene en mano. Es la obra de amor, es una obra divina de amor, es un descenso. Esto es lo que creemos. Así es, ¿no? Que el deseo de la sociedad no es que no lo sabemos, pero no lo sabemos. Pero sigamos viendo todavía. Pero si es por la ser, sí que se nos ha revelado que Cristo está el alfa y la omega, y que por él ha sido creado el universo, y que todas las cosas consisten en él. Y esto habla de una primacía y una perplejidad de Jesucristo en cuanto al hombre. Habla de su realeza. Y esto es una tradición teológica que ya remonta a los sonaritenses, que al reino de los ángeles, y que parte está en Suárez también, y que en el tomismo contemporáneo está explícitamente el diálogo de acá. Dice una cosa preciosa. Creemos que la encarnación ha sido obrada por nuestra oración y que ha sido decretada por Dios para salvarnos. O sea, diríamos, en nuestra manera de decir, después de haberte visto a Dios que pecaríamos, decretó redimirnos por la encarnación de Dios. Pero no nos decías nada, que Dios no permite nada, porque Dios podía no permitir el misterio tremendo de la presencia de Dios. Y Dios es sabio, es potente, es misericordioso, es amor exclusivo, y no permitiría el mal, sino en su designio. Hacer salir la ocasión del mal un mayor bien, una mayor ejecución del bien. Entonces, recordarles por qué es la tradición. Sintetiza las aportaciones sobre los textos bíblicos que hablan de la totalidad de la resurrección. Son los textos no menos claros, más bien más claros, habla de que se ha hecho Dios fue enviado siendo nosotros un enemigo para que fue informado tanto que siendo pecadores enviados Cristo para morir para su propia humanidad. Dice San, dice que recuerda la misma perdición del pecado. Que no hubiese sino en el propósito de redimir al hombre por la encarnación de Dios. Así, el dominio de la causa final de la remisión del mal está el decreto de la encarnación. En el caso de Cristo, que puesto el comienzo del camino de Dios. Estamos hablando de la encarnación del Redentor. bendición del pecado. No hubiese sido por Dios permitida a la bendición, sino que he visto esta mayor ilusión de bienes. Decimos una cosa que es posible de Dios, porque en todo caso es una cosa que da claro que aunque no hiciésemos esto que dicemos a Matilde, lo que dice de los años, no podríamos negar que Cristo, aunque nosotros, porque nos puede hacer. Es decir, presupone que por la fe cree que Dios se echó y que se echó para redimir nuestro pecado. Y sobre estos firmes datos de la fe se realiza su reflexión teológica. ¿No? Y un testimonio, por otra parte, de este texto se mueve en la conciencia de la Iglesia. Porque, insisto, no hagamos contraposiciones excesivas. Cada santo tiene su lenguaje y algunos aportan ideas y otros no aportaron, y va avanzando la Iglesia. Y se discute en cosas finales, en opiniones teológicas, etcétera, etcétera. Pero cuidado con la poca, con la tradición católica. Porque cuando digo que San Anselmo pudo escribir un tratado, ¿por qué Dios dónde? Sin preguntarse lo que yo he preguntado, que es lo más que se preguntaba, si el hombre hubiese pecado a Adán, si hubiese habido encarnación. Sin decir que lo sabemos, ni siquiera tal vez sí, porque lo hemos hecho de una manera. Pero es un testimonio de la tradición agustiniana, es decir, ciertamente, pero cuando el padre Solano dice que el decreto de la encarnación ha sido hecho para redimir la humanidad pecadora, dice que esto es de fe y tiene razón. ¿Y cómo lo prueba? Por el símbolo. Signo divino, es un signo de todo. en la humanidad en abstracto, por el linaje de los hombres, será nunca capaz de arrepentirse de sus pecados. El apóstol San Jaime, que es un práctico, dice una cosa que yo no he tenido la pregunta de hoy, el sentido de Dios. Dice, nadie se preocupa a Dios de las tentaciones que tiene. No le preocupa a Dios de sus pecados y de sus tentaciones. Porque no es Dios que los tiene. Cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Concupiscencia, bíblicamente, es el amor, el deseo, en cuanto egoístamente es tentado en sí mismo, en cuanto incapaz de amistad con Dios. Más que a sí mismo y buscarlo todo para sí y ser incapaz de estarse en la amistad de Dios y mucho más que van a Dios por encima de todas las cosas y más que a sí mismo, que sería orden natural humano, que la naturaleza no es vana sino pura, sin pecado, y tanto todo más que hombre manifiesto es más que a sí mismo. Porque si no, si reconociésemos lo contrario, tendríamos una inclinación natural de la persona humana, es aberrante, porque es que el hombre se haga a sí mismo más que a Dios, es aberrante. Y no obstante, en la naturaleza caída, al hombre es difícil amar a Dios más que a sí mismo, y es difícil amar al prójimo como a sí mismo. Y está inclinado. espacio o